del colmenar de la fama, zánganos sois, que no abejas. No os llaméis hombres cobardes, ceñid al lado las ruecas, pues no sabéis ceñir armas más que para la apariencia. Si como sabéis guardar las espadas contra tiranos, guardarais las hijas vuestras, no las violara la injuria. Que a vuestros ojos un hombre haga torpe y lorca presa en una frágil mujer, en una vecina vuestra, que os lleve con ella la honra y que no tengáis vergüenza de vivir y no vengaros. Que estáis aquí de aquella manera conversando unos con otros, como si en paces o fiestas contárades las hazañas que emprendisteis en la guerra. Si no sois para vengaros, llamad las mujeres vuestras. Pedidnos que os desagravien, quejaos llorosos ante ellas, y mientras ellas se arman valientes y la aguja en lanza truecan, el acero por las galas, las espadas por las ruecas, quedaos en casa vosotros. Hilad, barred como hembras, jabonad y haced colada, que aunque lo hagáis, yo estoy cierta que no sacaréis las manchas que en vuestra honra el agravio echa. ¿Calláis? ¿Teméis? ¿No venís? ¿Mas para qué? Vive Dios que en vuestra afrenta he de mujar, de mudar, gente vil, el traje y naturaleza, porque os enseña a ser hombres mi venganza, la venganza de Laurencia. La dama del olivar, de Tirso de Molina. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Así es, una trinchera en la comunicación, como dice este separador de la única radio que logramos que nos soporte, Mariano J. De momento, sí. Habrá más. Esperemos que nos soportan, pero bueno, esto de la comunicación alternativa, comunitaria y popular, siempre decimos lo mismo, pero es algo necesario. Bueno, ya lo vamos a ver en otros temas que toquemos durante este programa. Pero bueno, también estamos haciendo algo interesante, que es conectar un poco la ciudad de Gijón, Asturias, norte de España, eso es, con Buenos Aires. Con lo cual, hola Buenos Aires. Hola tal? Buenos Aires, hola Gijón. Hola Gijón. Bueno, y para continuar con esto, el plan de este programa que pensamos que iba a tratar más o menos por los ámbitos de derechos humanos, cultura, y ver cómo se entrelazan. Los derechos humanos ya los tenemos más o menos. Son amplios, sí. Bueno, van desde ahora el feminismo vamos hasta... Intentaremos ir un poco hacia la cultura. También. Y bueno, ya que hablamos de cultura, vamos a hablar de una de las actividades más complicadas. Porque si hay algo que no hay en muchas, muchas ciudades, son pequeños teatros, por ejemplo. Claro. Lugares pequeños para armar una obra, para, no sé, alguna obra simple, no digo un clásico, esas cosas que necesitan demasiada producción, ¿no? Bueno, para eso hemos invitado a alguien que se va a presentar en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Argentina, hola. Bueno, aquí estoy, yo soy Cris Bravo, pero, como no podía ser menos, tengo dos nombres. Cristina y Yolanda. Anda. Ole. Todos. Uno no. Es para cuando vienen los del banco a cobrarte, ¿verdad? Efectivamente. Claro. O sea, no, aquí no está Cristina, está Yolanda. Aquí está Yolanda hoy, claro. ¿No? Bueno, más que nada, apoyo para reivindicar el segundo nombre que nunca lo utilizo. Entonces, oye, ya no. Que me dais la oportunidad, lo reivindico. Soy Cris Bravo, o así me conocen, y soy teatrera. Teatrera. Yo me defino como teatrera. ¿Te gusta lo de teatrera mejor que...? Mucho mejor que nada más. ¿Que actriz o que...? Ni directora ni nada. Yo soy teatrera. ¿Por qué? Porque amo el teatro. Pero eso en el currículum no lo puedes poner. Sí, yo pongo teatrera. ¿Pones? Sí, porque me da la gana, porque ya me lo gané. Ya llevo muchos años en el teatro, entonces ya me gané eso. Antes no, antes cuando era jovencina, ay, soy esto, ay, tengo este curso, ay, no sé cuánto. Ahora no.